los dos grandes problemas de esta sociedad. El primero, la televisión. El segundo, los periódicos. ¿Y por qué la televisión y los periódicos son los dos grandes problemas de esta sociedad? Porque ellos deciden cuáles son los problemas, sus problemas, y cómo se han de resolver. Ellos deciden cuáles son los problemas, sus problemas, y cuáles son las soluciones, sus soluciones, y no nos dejan encontrar las soluciones a nuestros problemas. Por tanto, la televisión y los periódicos son los dos grandes problemas de nuestra sociedad porque no nos dejan ver cuáles son los verdaderos problemas y cuáles son las verdaderas soluciones. Allí donde hay cadenas de televisión de ámbito nacional, hay un grupo multimedia y montaje. De ahí que en el mundo de taburete metafísico sin patas se haya popularizado el dicho: tienes más cuento que un telediario segunda edición. Porque no es que todo sea mentira, sino algo mucho peor, que seleccionan las partes de la verdad que les interesan para que nunca lleguemos al siglo XXI y nos quedemos en el siglo XX, que es el siglo preferido por la parte de la audiencia que da ingresos publicitarios. Según datos que se acaba de inventar ahora mismo la consultora FULL, FULL, siglas que corresponden a las palabras Fabrication of Urban Legends Deluxe, con sede mundial en Colmenar Viejo, por supuesto. No, perdón, en Torrelodones. Es que en esos sitios de Madrid, todos los coches de más de 5 metros con cristales tintados me parecen iguales. Bueno, pues según datos que se acaba de inventar ahora mismo esa misma consultora, el 100% de los españoles mayores de edad que residen ahora mismo en España prefiere vivir en el siglo XX antes que en el XXI. La razón que ha dado la consultora para inventarse esos datos es que todos los españoles mayores de edad que viven ahora mismo en España nacieron en el siglo XX. Y por puro patriotismo de siglo, a la hora de elegir un punto de la cuarta dimensión del espacio-tiempo, prefieren el terruño espacio-temporal, es decir, el siglo XX. Y además, eso de que se prefiera el siglo XX interesa a la televisión y a los periódicos, que en 9 de cada 10 décadas de ese siglo no se enfrentaban a la competencia de Internet, ni tampoco a la de boca a boca, porque en aquel entonces todavía no se sabía que eran tan mentirosos. Bueno, no se sabía. Queremos decir, había una cierta cantidad de individuos en las primeras décadas abrumados por la novedad, después limitados por no tener dónde elegir, posteriormente confundidos por el hecho de que entonces la televisión y los periódicos no eran tan detestables y tan desagradables. Queremos decir, la Pantoja sale más en la tele ahora que no vende un puñetero disco que en aquella edad oscura en que sí los vendía, cosa de lo que el hombre de Neandertal no tenía por qué avergonzarse, porque al desconocer el fonógrafo no nos han llegado testimonios de que apreciaran una música comparable a la de la Pantoja. Ese descanso que tenían entre glaciación y glaciación. La vida era dura y salvaje, pero el puerto deportivo de Marbella todavía no se había construido. Bueno, no diré Marbella porque Marbella les gusta mucho mencionarla a algunos por el hecho de que entonces se puede hablar de corrupción sin tener que hablar de ellos, de su organización. Bueno, diré entonces que en la época de los hombres de Neandertal, Polaris World, one of the best golf experiences in Europe, y la Torre Cajasol no se habían construido, y que eso ayudaba al menos un poquito a sobrellevar las glaciaciones. El siglo XX, sin embargo, es, entre otras cosas, el siglo de las urbanizaciones en primera línea de playa, el siglo del fascismo, el siglo de las guerras mundiales, el siglo de la televisión, el siglo de Berlusconi y el siglo de Madonna. Esperemos que en el siglo XXI no tengamos que aguantar ninguna de estas cosas. Porque cuando el siglo XXI llegue por fin, habremos resuelto los principales problemas de esta sociedad, que son la televisión y los periódicos. Y con eso cerramos esta alocución en bucle que inicia el taburete metafísico sin paras de hoy, anunciando de nuevo que los principales problemas de esta sociedad son, el primero, la televisión, el segundo, los periódicos. Queda eso. Ahora, después de que en uno de los programas anteriores, por cierto, que no me he presentado, les habla el albañil que puso la última piedra del edificio Dakota de Nueva York y que por tanto se libró por los pelos de ser acusado del asesinato de John Lennon con el argumento de que si no hubiera construido el edificio, John Lennon no hubiera podido entrar al portal y no hubiera sido asesinado. Menos mal, para mí quiero decir que pillaron a Mark Chapman y parece que era más feo o hacía un chivo expiatorio más conveniente. O tal vez porque en primer lugar lo había matado y en segundo lugar era más creíble como asesino, que si no, el chivo expiatorio hubiese sido el albañil que puso la última piedra del edificio Dakota. También tenemos en nómina de los locutores de este programa a la vaca que dio la última leche que bebió John Fitzgerald Kennedy antes de morir, y a la que en parte también le echaron la culpa de su muerte. Aunque no tanto como a la vaca que dio la última leche que bebió Lee Harvey Oswald antes de matar a Kennedy, es decir, la dosis de leche que le puso agresivo, y que también está en nómina de los locutores de este programa y que algún día nos contará su espeluznante historia. Ahora, ¿qué puede seguir en un programa imprevisible como el taburete metafísico sin padres? Pues lo habéis adivinado, un curso de italiano. Si en anteriores programas, Emilio Botín y José Luis Hernández, el presidente de Polaris World, imputado en diversas causas en la región de Murcia, nos han enseñado a apreciar la lengua inglesa a través de la caspa que nos une, no la caspa que nos une con el Reino Unido, que junto a los materiales de construcción de diversa consistencia y robustez, constituye el cimiento de la convivencia en este país. Hoy, Silvio Berlusconi, José María Aznar y Mike Patton, que ¿quién es Mike Patton? A lo mejor lo que deberíais estar preguntando es quiénes son los otros dos, porque en un mundo medianamente decente no los conocería ni su padre. Es más, su padre hubiera renegado de ellos, porque estos, a la hora de hacer negocios y política, no conocen ni a su padre. Bueno, lo conocen, pero no lo respetan. Bueno, como estos de la ideología que tienen esa gente y que ha caído, porque el capitalismo ha caído o va a caer, ¿recordáis? Sí, que los que tienen la ideología que parece que tienen esta gente respetan mucho a la familia, claro, a la suya, a la de los que son como ellos. A las demás familias no las respetan, por eso corroen el estado del bienestar, para que la gente cada vez tenga menos familia y menos amigos, y la única familia existente sea la suya, que en el caso de alguno de los personajes que mencionamos es más bien familia, y no exactamente porque sea italiano. Ahora, aprendan ustedes italiano con estos dos personajes, a ver si se deben. Aprendan, aprendan. Insistono ancora nel dire che io ho affermato che i comunisti mangiavano o mangiano i bambini. Continuano a ripeterlo. Allora leggetevi il libro nero del comunismo. Troverete che sotto la Cina di Mao non li mangiavano, ma li facevano bollire per consumare i cani. È una cosa orrenda, ma purtroppo è vera. Insistono ancora nel dire che io ho affermato che i comunisti mangiavano o mangiano i bambini, perché non la ripetono. Allora leggetevi il libro nero del comunismo. Troverete che sotto la Cina di Mao non li mangiavano, ma li facevano bollire per consumare i cani. È una cosa orrenda, ma purtroppo è vera. Insistono ancora nel dire che io ho affermato che i comunisti mangiavano o mangiano i bambini. Continuano a ripeterlo. Allora leggetevi il libro nero del comunismo. Troverete che sotto la Cina di Mao non li mangiavano, ma li facevano bollire per consumare i cani. È una cosa orrenda, ma purtroppo è vera. Insistono ancora nel dire che io ho affermato che i comunisti mangiavano o mangiano i bambini. Continuano a ripeterlo. Allora leggetevi il libro nero del comunismo. Troverete che sotto la Cina di Mao non li mangiavano, ma li facevano bollire per consumare i cani. È una cosa orrenda, ma purtroppo è vera. In Europa la sensazione predominante è di crisi, pessimismo e mancanza di fiducia. Bisogna ammettere anche che nel mondo in cui viviamo non tutto promette bene. Cresce la sfida dei nemici della libertà, la minaccia del terrorismo globale e di coloro che odiano la libertà. In Europa la sensazione predominante è di crisi, pessimismo e mancanza di fiducia. fiducia. Bisogna ammettere che nel mondo in cui viviamo non tutto promette bene. Cresce la sfida dei nemici della libertà, la minaccia del terrorismo globale e di coloro che odiano la libertà. In Europa la sensazione predominante di crisi, pessimismo e mancanza di fiducia. Bisogna ammettere che nel mondo in cui viviamo non tutto promette bene. Cresce la sfida dei nemici della libertà, la minaccia del terrorismo globale e di coloro che odiano la libertà. In Europa la sensazione predominante di crisi, pessimismo e mancanza di fiducia. Bisogna ammettere che nel mondo in cui viviamo non tutto promette bene. Cresce la sfida dei nemici della libertà, la minaccia del terrorismo globale e di coloro che odiano la libertà. In Europa la sensazione predominante di crisi, pessimismo e mancanza di fiducia. Bisogna ammettere che nel mondo in cui viviamo non tutto promette bene. Cresce la sfida dei nemici della libertà, la minaccia del terrorismo globale e di coloro che odiano la libertà. In Europa la sensazione predominante di crisi, pessimismo e mancanza di fiducia. Bisogna ammettere che nel mondo in cui viviamo non tutto promette bene. Cresce la sfida dei nemici della libertà, la minaccia del terrorismo globale e di coloro che odiano la libertà. In Europa la sensazione predominante di crisi, pessimismo e mancanza di fiducia. Bisogna ammettere che nel mondo in cui viviamo non tutto promette bene. Cresce la sfida dei nemici della libertà, la minaccia del terrorismo globale e di coloro che odiano la libertà. Non esiteremo a riconoscere la vittoria, non esiteremo a riconoscere la vittoria, non esiteremo a riconoscere la vittoria, non esiteremo a riconoscere la vittoria, non esiteremo a riconoscere la vittoria, non esiteremo a riconoscere la vittoria, non esiteremo a riconoscere la vittoria. Pues sí, señores. Después de oír estas palabras, al oyente se le queda la piel escamada como la de una lagartija y siente que puede reptar por paredes y comer sanguijuelas, insectos pequeños, con tal de expulsar del poder a quien pronunció semejantes aberraciones. Entonces hay que decir, pues sí, queridos oyentes, que por expulsar del poder a semejantes cenutrios os convertiríais hasta en lagartijas. En nuestro curso de italiano de hoy hemos tenido a Silvio Berlusconi, propietario de la lengua italiana y en general del país, diciendo algo así como: se me ha acusado de decir que los comunistas se comían a los niños. Pues lo cierto es que los comunistas hervían a los niños para hacer abono. Hay un libro que dice que en China los comunistas hervían a los niños para con su carne hacer abono, para fertilizar los campos. Y aún dice el tío, es horrible, pero es cierto. Esta idea de que los comunistas se comían a los niños parece ser que es refrendada también en la octavilla grabada, que la verdad que se lee bastante en Sevilla, de título ABC, donde se dice lo siguiente: lo que Montesairín desaloja, Torrijos lo subvenciona. El programa Mercadillo Cultural Pumarejo 2008-09, presentado por la asociación que organiza este mercado ambulante a la Delegación de Relaciones Institucionales que lidera el comunista Antonio Rodrigo Torrijos, fue subvencionado con 1.000 euros en la partida de ayudas vecinales, en la que Cedespar acaparó el 60% del presupuesto asignado, a pesar de que se trata de un mercadillo que ha sido desalojado por la policía local en varias ocasiones. Esta asociación, cuya web está encabezada por la bandera republicana, presentó su programación para esta temporada en octubre del año pasado con un cartel antitaurino en el que aparecía un toro estoqueando a un torero. Además, esta asociación hizo un comunicado quejándose del último desalojo al que le sometió la policía en marzo de 2008, en el que se decía que esto parece un paso más hacia el desmantelamiento del eje Casas Viejas-Pumarejo-Alameda y la higienización de la zona norte del casco histórico. A eso hay que añadir que el próximo sábado el Mercadillo ha organizado un concierto a las 14 horas de Daniel Mara, en cuyo cartel aparece el logotipo del distrito Casco Antiguo, que está comandado por el coordinador local de IU, José Manuel García. Entre los puestos que componen el mercado hay uno llamado Casas Viejas y otro de la CND. Además, hay kioscos como el de Los Locos, cuyo lema es Lucha y Resiste, que se anuncia como una distribuidora anarcopunk que llevamos metidos en esto desde hace bastantes años, intentando apoyar luchas creativas, sociales, artísticas y alternativas a lo establecido y alejados de toda imposición capitalista y fascistoide. Otra de las actividades de este mercadillo es la edición de la revista La Cagada del Palo, cuyo último número de otoño de 2008 hace alusión en su portada al desalojo del colectivo Casas Viejas con el título No Pasarán. La policía local ha desalojado estos puestos de venta ambulante en varias ocasiones, pero la afinidad ideológica con Izquierda Unida le permite seguir recibiendo subvenciones de las delegaciones de Torrijos. Efectivamente, en nuestro curso de italiano de hoy exhibimos otro ejemplo de gente que cree, a la que le gusta creer, que los comunistas se comen a los niños. Porque si alguien pretende una redistribución de la riqueza, mejor hacer creer que se come a los niños, ¿no? Que los que van en Rolls Royce y Bentley, luego hablaremos de ellos, no pueden seguir comiéndose a los niños, o por lo menos esclavizándolos. O en el mejor de los casos, esperando para esclavizarlos a partir de los 18 años, o de los 25. Así que el artículo dice que los siguientes colectivos no tienen derecho a recibir subvenciones del Ayuntamiento de Sevilla, por tanto no tienen derecho a recibir lo que les corresponde de los impuestos que pagan, por tanto no tienen derecho a vivir en Sevilla. Según este artículo, no tienen derecho a ser ciudadanos de Sevilla los comunistas, los que tengan una web encabezada por la bandera republicana, por tanto, los republicanos, los antitaurinos, los que organizan conciertos, los que están en contra o los que estuvieran en contra del desalojo de Casas Viejas, los de la CNT, aquellas personas cuyo lema sea lucha y resiste, los que tengan una distribuidora anarcopunk, los que hagan alusión en su portada al desalojo del colectivo Casas Viejas con el título No Pasarán y los que tengan afinidad ideológica con Izquierda Unida. Volvemos a repetir. El periódico Hoja Parroquial más leído, al parecer, de la ciudad de Sevilla, dice que no tienen derecho a ser ciudadanos de Sevilla los comunistas, los que sirvan la bandera republicana, los antitaurinos, los que organicen conciertos, los que estén en contra del desalojo de Casas Viejas, la CNT y sus miembros. Y, por supuesto, quien apoye luchas creativas, sociales, artísticas y alternativas a lo establecido y alejado de toda imposición capitalista y fascistoide. Por si no hubiera quedado suficientemente claro el mensaje, en los comentarios situados abajo, el comentarista número 4, que introdujo su mensaje a las 17 horas 44 minutos y 25 segundos del 5 de marzo de 2009, termina su comentario diciendo «Comunistas fuera de Sevilla». Y hemos citado textualmente. Dejando aparte que no deja de tener su gracia que esta gente metan en el mismo saco a la CNT, la distribuidora anarcopunk, Izquierda Unida, «¡Comunistas todos!», creo que dirían, porque lo de la afinidad ideológica con Izquierda Unida no deja de tener su aquel, desde luego, como algunos de los difamados en el mencionado texto se enterara, iba a depositar sus excrementos en el árbol genealógico de alguien. Y entonces, el taburete metafísico sin patas, como programa realizado por personas que conocen personalmente a muchos de aquellos a quienes se ataca sin piedad en este texto, como personas que defienden la labor del mercadillo cultural del Pumarejo, y como personas que tienen la suficiente cultura política para distinguir entre comunistas, anarcosindicalistas, republicanos, ocupa y anarcopunk, manifestamos la perplejidad que sentimos como gentes tolerantes que somos. Otra cosa es cómo usemos el humor y la creatividad en el denuesto hacia el poder, pero este texto no tiene nada de humorístico ni de creativo. Pues eso, como gente tolerante y librepensadora que somos, no entendemos al darnos cuenta de que a estas alturas todavía hay gente que no puede convivir con comunistas. Vamos, que no puede tenerlo en la misma ciudad. Pero no decimos que no puedan convivir con un comunista en concreto, porque a lo mejor aparque todos los días coche delante de su portal y no le deja pasar, o porque toque música de Semana Santa a las 7 de la tarde cuando uno se está dedicando al budismo tántrico y no moleste, o porque, como persona afectada por la pasión nacional española de la construcción, meta a una cuadrilla de albañiles en casa a hacer obras a las 9 y 47 de la mañana. No. Estamos diciendo que hay gente en Sevilla que no puede convivir con comunistas porque son comunistas, o porque ellos creen que son comunistas, siguiendo el siguiente lema viejo como el progreso y reconfortante para los retrógrados: comunistas y anarcosindicalistas, la misma mierda, porque no fuma porro. comunista, todo se comen los niños. Así que el locutor Taburete Metafísico Simpatil, que les habla hoy, declara: yo también soy un comunista que se come a los niños. Yo también soy un comunista de la CNT. Yo también estoy en contra del desalojo de lo que llaman aquí el colectivo Casas Viejas. Faltaría más. Soy entonces un contrario al desalojo del colectivo Casas Viejas y lector de la revista La Cagada del Palomo, que se come a los niños crudos y los hierve para hacer abono. Y como soy todo eso, quiere decir que tengo afinidad ideológica con Izquierda Unida y tendría que estar fuera de Sevilla. Y como soy un comunista que se come a los niños, joder, anda, que cuando los del ABC se enteren de que en Sevilla existe una emisora de radio que emite este programa, yo creo que van a acabar diciendo algo así como: fuera la radio de Sevilla. La radio tiene afinidad ideológica con Izquierda Unida y se come a los niños. No, los hierve para hacer abono. Y es antitaurina y ondea la bandera republicana, la radio. Bien, entonces terminamos nuestro curso de italiano de hoy. Idioma que los del ABC también están aprendiendo a juzgar por cómo imitan a Silvio Berlusconi, el hombre que dice que los comunistas hierven a los niños para hacer abono, para hacer abono. Y a todos estos personajes, cuando sepan vivir, convivir con un comunista y no querer expulsarlo de la ciudad, los llamaremos de otro modo. Mientras tanto, digamos que es autodefensa basada en la palabra, que es lo mejor que tenemos. A todos estos personajes, entonces, le dedicamos el siguiente tema, cuya letra procede de un poema que escribió Pier Paolo Pasolini, ese comunista que se comía a los niños crudos, lo servía para hacer abono, era además homosexual y realizó filmes como Saló o Los 120 días de Sodoma, Uccellacci e Uccellini, Teorema y El Evangelio según San Mateo, que fue alabada por muchos cristianos en su época, que de esta forma estaban confraternizando con un comunista que comía niños y lo servía para hacer abono. Entonces, aprendamos italiano de una forma más apasionante y enriquecedora que si lo aprendemos con Berlusconi, y lo aprendemos además de la mano de un comunista come niños y hierve niños, que además de ser uno de los cineastas más importantes de todos los tiempos, era escritor y poeta. Fijaos lo que son las cosas, si llega a vivir en Sevilla, lo mismo Izquierda Unida hasta le subvencionaba, y lo mismo el ABC incluso protestaba, porque uno de los comunistas come niños más importantes de todos los tiempos, y además homosexual, se le subvencionaba. Y lo que es más grave, porque alguien que siendo comunista había conseguido ser uno de los cineastas más importantes de todos los tiempos, se le subvencionaba. Porque ¿qué mierda va a ser eso de que los comunistas hagan algo bien si están todo el día fumando porro? ¿Qué mierda es eso? Pues nada, se queman todos los libros de historia del cine y Santa Pascua. Los comunistas fuera de Sevilla. Einstein, que inventó la técnica del montaje, también. Bueno, este es el poema, agradablemente musical. Cuando llegue su final, traduciremos la letra y se lo dedicaremos aquellos que piensan que los comunistas y los de la CNT no pueden vivir en Sevilla ni ejercer sus derechos como ciudadanos. Pietà, pietà, voi mi volete morta e sepolta, senza voce, senza gesti, senza viso, senza vita. E non torni, voi dite, mai più la pazzia che sa fu qui tra noi. Pietà, pietà, gente felice, voi mi sperate, impiccata, annegata, incendiata, maciullata, che sa fare, voi dite, se fa solo rabbia e lo sa qui tra noi. Pietà, pietà, gente per bene, voi mi temete, nel mio amore, nel mio vizio, nel mio ardore, nel mio odio, perché vive, voi dite, qua giù peccatrice tabù, qui tra noi. Pietà, pietà, gente normale, mi condannate a tremare, ad odiare, a celarmi, a sparire. Chi chi è diverso, voi dite, non può rimanerne anche un po' qui tra noi. Pietà, pietà, gente al potere, voi minacciate con l'arresto, con la gogna, con la cella, con il rogo, la passione, voi dite, non dà che fastidio, ansietà qui tra noi. Pietà, pietà, pareva eterno il mio destino, di parlare, di cantare, di godere, di peccare, ma sì, per me è finita, state tranquilli, entro nell'ombra, vi lascio il mondo. Y dijo Pier Paolo Pasolini: piedad, piedad, vosotros me queréis muerta y enterrada, sin voz, sin gestos, sin rostro, sin vida. Que no regrese, decís vosotros, nunca más la locura que ella fue aquí entre nosotros. Piedad, piedad, gente feliz. Vosotros me esperáis, ahorcada, ahogada, incendiada, destrozada. ¿Qué hace ahí, decís vosotros, si da solo rabia y lo sabe, aquí entre nosotros? Piedad, piedad, gente de bien, vosotros me teméis, en mi amor, en mi vicio, en mi ardor, en mi odio. ¿Por qué vive, decís vosotros, aquí abajo, pecadora y tabú, aquí entre nosotros? Piedad, piedad, gente normal, me condenáis a temblar, a odiar, a ocultarme, a desaparecer. El que es diferente, decís vosotros, no puede quedarse ni un poco aquí entre nosotros. Piedad, piedad, gente en el poder, vosotros me amenazáis con la detención, con la celda, con la picota, con la hoguera. La pasión, decís vosotros, no da más que molestias y ansiedad aquí entre nosotros. Piedad, piedad, parecía eterno mi destino de hablar, de cantar, de gozar, de pecar. Pero sí, para mí se acabó. Quedaos tranquilo. Entro en la sombra. Os dejo el mundo. Poema este firmado por una persona a la que asesinaron, un comunista de los que según Berlusconi se comen a los niños, pero que no mató a nadie, y en cambio las huestes actualmente defendidas por el héroe contra los comunistas que come niños de Italia, lo mataron a él. Lo mataron, pero no les dejó el mundo. Y ahora, con ánimo de contextualizar un poco, volvemos a repetir la lectura del artículo anterior del ABC sobre los comunistas come niños que motivó todo esto. Dicen los del ABC, el que es diferente no puede quedarse ni un poco aquí entre nosotros. ¿No? ¿No es eso lo que quieren decir? Pues leamos a ver si se encuentra otro significado. Lo que Montesairín desaloja, Torrijos lo subvenciona. El programa Mercadillo Cultural Pumarejo 2008-09, presentado por la asociación que organiza este mercado ambulante a la Delegación de Relaciones Institucionales que lidera el comunista Antonio Rodrigo Torrijos, fue subvencionado con 1.000 euros en la partida de ayudas vecinales en la que CDESPA acaparó el 60% del presupuesto asignado, a pesar de que se trata de un mercadillo que ha sido desalojado por la policía local en varias ocasiones. Esta asociación, cuya web está encabezada por la bandera republicana, presentó su programación para esta temporada en octubre del año pasado con un cartel antitaurino en el que aparecía un toro estoqueando a un torero. Además, esta asociación hizo un comunicado quejándose del último desalojo al que le sometió la policía en marzo de 2008, en el que se decía que esto parece un paso más hacia el desmantelamiento del eje Casas Viejas, Fumarejo, Alameda y la higienización de la zona norte del casco histórico. A eso hay que añadir que el próximo sábado el mercadillo ha organizado un concierto a las 14 horas de Daniel Mar, en cuyo cartel aparece el logotipo del distrito casco antiguo que está comandado por el coordinador local de IU, José Manuel García. Entre los puestos que componen el mercado hay uno llamado Casas Viejas y otro de la CND. Además, hay kioscos como el de Los Locos, cuyo lema es Lucha y Resiste, que se anuncia como una distribuidora anarcopunk que llevamos metidos en esto desde hace bastantes años, intentando apoyar luchas creativas, sociales, artísticas y alternativas a lo establecido y alejados de toda imposición capitalista y fascistoide. Otra de las actividades de este mercadillo es la edición de la revista La Cagada de Palo, cuyo último número de otoño de 2008 hace alusión en su portada al desalojo del colectivo Casas Viejas con el título No pasará. La policía local ha desalojado estos puestos de venta ambulante en varias ocasiones, pero la afinidad ideológica con Izquierda Unida le permite seguir recibiendo subvenciones de las delegaciones de Torrijos. Si Pasolini viviera ahora, lo matarían y lo harían resucitar tres veces cada vez a los tres días para tener el placer de matarlo otra vez. Si viviera ahora en Italia, por lo menos. No obstante, dejó su cine para vergüenza, escarnio y oprobio tanto de sus asesinos como de las actuales autoridades fascistas que hoy oprimen al que fue su país. Y por cierto, hablando de todas las cosas bellas un poco, Diamanda Galás viene a Sevilla, como ya tiene que saber cualquier interesado en las cosas bellas. Cuesta de 3 a 12 euros y aún no consta que no haya entradas, aunque quién sabe si se habrán agotado. Este Súplica a mía madre, adaptación de un poema pasoliniano, donde Diamanda Galás da rienda suelta a su sensibilidad, a su técnica vocal, a sus habilidades como pianista y a su condición de políglota, aparece en el disco Malediction and Prayer, y fue una de las primeras canciones que pusimos en el taburete metafísico, sin patas, allá por 1912, no, bueno, es decir, hace algunos años, bueno, no, que somos un programa nuevo y reciente, y fresco y juvenil y todas esas cosas. Hace pocos años. Bueno, en un momento del espacio-tiempo anterior a este, o quizás que es la primera vez que lo ponemos y quizás lo pongamos en el futuro. O sea, bueno, que ya lo pusimos cuando empezamos el programa. Es decir, cuando nosotros empezamos el programa, ya lo pusimos. Bueno, cuando empezó el programa en Radiopolis quedamos todos contentos. Pero no me habéis dicho que en Radiopolis este programa empezó en 1974. Bueno, pues eso, que alguna vez lo hemos puesto antes. Lo importante es que lo disfrutéis. Y por cierto, pocos aplausos se oyen al final para los que tendrían que emitirse cuando Diamanda Galás actúa. Poco se oye, poco. Creo que yo solo voy a hacer sonar más aplausos que toda esa gente que se oye al final. Y si no, al tiempo. È difficile dire con parole di figlio ciò a cui nel cuore ben poco assomiglio. Tu sei la sola al mondo che sa del mio cuore ciò che è stato sempre prima di ogni altro amore.